de marineros. Creo que lo escuché algún anciano del lugar. El amor prohibido entre una preciosa sirena y un apuesto capitán. Dicen que las noches que brindaban luna llena se amaban a la orilla del mar. El amanecer les daba su toque de queda, tiene su lugar. Y así, tras la pasión, llegó el dolor, pues la sirena nunca más apareció. Y el capitán desafió al mar y juró que la encontraría. Apretó los dientes preparando su velero. Dejó en tierra firme todo aquello material. Se pudo su gorro y su viejo abrigo de cuero. Ya nunca miró atrás. Pasaron los días sin ir rastro de su canto. Dicen que su llanto se fundía con el mar. Nunca se rindió, pero le venció el cansancio y murió en la inmensidad. ¿Qué soy? ¿Yo qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué coño es esa luz? No entiendo dónde estoy. ¿Quién anda ahí? No puedo ver, porque ya no siento cansancio. Llena, se frotó los ojos, allí estaba su sirena. Lo que unió la muerte no lo arrancaría otro amanecer.